Muchas de esas reacciones provocan efectos negativos en la capacidad del policía para defenderse. Las habilidades motoras combinan procesos cognitivos y acciones físicas que capacitan a la persona a realizar tareas físicas, como por ejemplo, disparar un arma. La coordinación motora grossa agrupa la acción de grandes grupos musculares, preparando a la persona para luchar o huir. Esas tareas dependen de gran fuerza y son provocadas por situaciones de alto estrés, en las que el organismo procesa adrenalina y otras hormonas. La coordinación motora fina utiliza pequeños grupos musculares, como los de las manos y los dedos. Esas habilidades siempre implican la coordinación de las manos con los ojos. Por ejemplo, al disparar. Esa tarea requiere un nivel bajo o inexistente de estrés para obtener un resultado óptimo. En situaciones de alto estrés, la coordinación motora fina rápidamente se acaba. La coordinación motora compleja agrupa múltiples componentes, como por ejemplo, coordinación ojo/mano, tiempo de reacción, equilibrio y localización de blanco movible. Técnicas de defensa personal que incluyen defensa contra armas blancas, proyecciones en suelo y posiciones de tiro defensivo son ejemplos de coordinación motora compleja. Para obtener un resultado óptimo en esas habilidades, los niveles de estrés deben estar bajos. Por eso, el alto estrés encontrado en situaciones de supervivencia reduce la habilidad del policía para ejecutar acciones que demanden coordinación motora compleja. Durante las situaciones que involucren el uso de la fuerza letal, los policías experimentan una aceleración del ritmo cardíaco que deteriora la coordinación motora fina y compleja, dificultando el manejo del arma y la adopción de las posiciones de tiro. La elevación del ritmo cardíaco afecta al sistema nervioso de tal modo que perjudica la respiración y otras funciones vitales involuntariamente. El organismo produce hormonas poderosas, como la adrenalina y otras sustancias similares, que aumentan el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y redirecciona la sangre de las extremidades, dedos, hacia los grandes grupos musculares, pecho, piernas y brazos. La coordinación y destreza de las manos se reducen drásticamente con la vasoconstricción. También se reduce la visión periférica y solo podemos focalizar objetos próximos. Todo eso dificulta la visión en profundidad y hace que el policía dispare para abajo. Ocurridas todas esas reacciones descontroladas, el policía entrará en un estado de pánico. Una de las claves para contrarrestar el estrés en situaciones de supervivencia es controlar el ritmo cardíaco, lo que puede hacerse respirando profundamente algunas veces, e intentar relajarse y mantener el control. La respiración táctica, como es llamada, proporciona más oxígeno al organismo, ya que reduce el ritmo cardíaco, mejora las habilidades y disminuye la ansiedad. Direccionamiento de los disparos realizados por el policía. Durante una situación como esta no es posible, para la gran mayoría de los policías, hacer disparos precisos a las manos o las piernas. Teniendo que usar la fuerza letal, esta fuerza debe ser dirigida a la masa central. Cuando utiliza su arma, usted no dispara para asustar, tampoco para herir, ni para desarmar, sino para interrumpir una agresión o una amenaza que afecta su vida y la de otras personas. El objetivo es hacer que el sospechoso cese su ataque ilegal tan rápido y eficientemente como sea posible. Considerando todas las variables fisiológicas que interfieren negativamente, dificultando el comportamiento del policía en estas situaciones de emergencia, en la medida de lo posible, los disparos deben ser hechos minimizando los efectos traumáticos al agresor. Usted quiere y precisa pararlo y neutralizarlo, pero no desea matarlo. Al disparar en determinadas partes del cuerpo, se incapacita al agresor de un modo más eficiente. El área del cuerpo humano en que el impacto del proyectil tiene mayor eficiencia es la masa central o región del tronco. Asimismo, esta área se convierte en el mayor blanco, donde el proyectil tendrá un alto poder de parada. Dependiendo de la potencia del arma y de la parte del cuerpo afectada, podrá ser necesario más de un disparo para cesar la agresión. En base a estudios balísticos, el número razonable que normalmente provoca un resultado esperado, son dos disparos en una rápida secuencia. Con todo, este aspecto dependerá efectivamente de cada caso práctico. Las investigaciones inmediatas tendrán que ser transparentes, abiertas a los interesados y conducidas por personal profesional e imparcial. Uso del arma de fuego.

Nombrar un oficial de enlace con la familia de las personas afectadas, incluso con la de los policías, si fuera el caso. PB5D, Código de Conducta Policial de la Policía Boliviana fue aprobada mediante resolución administrativa del Comando General de la Policía Boliviana N043-2015 de fecha 20 de febrero de 2015. Realizado por REPOL.